una investigación de dos psicólogas norteamericanas ha revelado algo muy interesante que ya las estadísticas revelaban, ¿no? ¿Por qué razón, se preguntaban estas psicólogas, la relación de cohabitación, es decir, de un hombre y una mujer que conviven antes de casarse, que supuestamente debería ayudar a matrimonios sólidos, porque obviamente, como cuando uno va a comprar un vehículo, están haciendo un test drive, ¿no?, un manejo de prueba, y normalmente con la venta de vehículos esto funciona muy bien. Cuando una persona se lleva el vehículo, lo maneja un par de días y sus amigos ven el vehículo, la familia se acostumbra y a él le gusta, lo termina comprando. ¿Por qué esta lógica no funciona y el 80% de las cohabitaciones terminan en divorcio y el promedio de vida de los matrimonios que siguen a las cohabitaciones es de entre 2 y 5 años máximo y usualmente se acaban? Es decir, ¿por qué esta técnica moderna, contemporánea de cohabitación ha resultado siendo un fracaso? Y ahí están las estadísticas. Estas psicólogas han descubierto, estudiando los casos de cohabitación comparadas con el matrimonio, que no existe solamente una relación estadística entre la cohabitación y los divorcios. Existe una relación causal. Efectivamente, la cohabitación está causando los divorcios. No los previene. El test drive, el matrimonio a prueba, ¿no?, no está funcionando. Está más bien conspirando contra el matrimonio. Y las razones que encuentran estas psicólogas es que, en primer lugar, existe una diferencia abismal entre lo que el hombre está buscando en una relación de cohabitación y lo que una mujer está buscando en una relación de cohabitación. El hombre se aproxima a la relación de cohabitación como una manera de posponer, de retrasar indefinidamente la decisión de una relación de por vida, es decir, el tema del matrimonio. El hombre quiere y encuentra atractivo compartir la vida con una mujer, compartir el lecho, alguien que lo cuide, que le haga cariño, que ayude con las cosas domésticas en las que las mujeres son habitualmente más hábiles, ¿no?, con las cosas de la casa, pero no quiere darse un compromiso definitivo porque está pensando, de repente voy a cambiar de trabajo, de repente voy a progresar laboralmente y eso me va a ser más atractivo para mujeres de más calidad, entre comillas, ¿no? Un amigo soltero, católico en Estados Unidos, que le va muy bien económicamente, está buscando establecer una relación permanente, contraer matrimonio con una mujer. Y precisamente en esa relación, él dice, mira, a mí me da un poco de miedo porque cada vez que tengo más dinero me descubro más guapo, ¿no? Es decir, cada vez más mujeres se aproximan a mí y soy cada día más pepón porque me va mejor económicamente. No sé cómo así me cambia la cara, dice, porque cirugía plástica no me hago, ¿no? Él está haciendo ironía, efectivamente, de cómo los hombres en una mentalidad mundana piensan que mientras más dinero tengan, efectivamente pueden rankear mejor, y lamentablemente en muchas frivolidades las mujeres caen en esa mentalidad. Recientemente el Wall Street Journal, un periódico financiero, estrictamente financiero, simplemente por ironía publicó una carta que recibió de una mujer que dice, mira, yo estoy en Nueva York, soy una mujer de 25 años, tremendamente atractiva, exitosa y muy inteligente. Humilde ciertamente no era, si se describía así, ¿no? Y dice, ¿por qué hasta ahora solamente puedo conseguir novios que ganan $500,000 al año, cuando yo tengo una amiga que no es más inteligente que yo, ni más bonita que yo, que ha conseguido un novio que gana $2,000,000 al año, ¿no? Entonces, esta carta a un periódico financiero, ¿no?, no es una columna de amor, a un periódico financiero le pregunta, prácticamente como si necesitara una aviso o una asesoría financiera, ¿cómo hago para llegar a los de 2 millones al año?, ¿no? porque quiero vivir en el East Side de Manhattan, y con 500 mil no alcanza, ¿no? O sea, que no me puedo casar con un hombre que gana 500 mil dólares al año, ¿no? Entonces, esto nos habla, según estas psicólogas, de las lógicas distintas entre el matrimonio verdadero y la cohabitación. En la cohabitación, el hombre ve la cohabitación como una manera de posponer la decisión, mientras que la mujer está pensando que ese es un peldaño, un camino hacia la relación permanente, ¿no? El hombre pospone la relación permanente y pospone la decisión, prolonga su adolescencia. La mujer, en cambio, está creyendo que ese es un paso previo, que es algo que tiene que dar previamente para lograr llegar al matrimonio. Y luego, el descubrimiento probablemente más importante al analizar la psicología de los cohabitantes comparado con la de los casados, es que hay una diferencia radical en la mentalidad con que el hombre y la mujer se aproximan a la cohabitación y el hombre y la mujer se aproximan al matrimonio. Según estas psicólogas, es lógico, desde el punto de vista psicológico, que la cohabitación socave el matrimonio. Es absolutamente lógico. Desde el punto de vista psicológico, por más que parezca razonable desde un punto de vista del mercado, que un test drive me va a dar una buena idea del vehículo que quiero comprar, pero resulta que las relaciones humanas no son una transacción comercial. Y en consecuencia, esa lógica es una lógica no solamente tonta, sino suicida, ¿no? Y una de las cosas importantes es que precisamente señala cuando unas personas que no han cohabitado, hombre y mujer, se comprometen en el matrimonio, ellos saben que es una relación de por vida y en consecuencia saben que tienen que ceder y tienen que contribuir. Entonces entran con una mentalidad que ya tiene un elemento sacrificial. Y ojo, estas psicólogas no están hablando del matrimonio católico, pero pareciera que lo describieran. Y es que el matrimonio, sabemos, es una institución natural, no es una institución creada por la Iglesia. La Iglesia solamente lo ha santificado con el sacramento. Pero efectivamente estas psicólogas dicen, cuando una persona dice, ok, me voy a una relación de por vida, cuando un hombre en el matrimonio no dice, a ver, dame la prueba del amor, que es lo que le pide en la cohabitación, dice, ¿te quieres casar conmigo? Él se ofrece y ya establece una relación donal, de donación de sí mismo. Y en consecuencia, en el matrimonio, dicen las psicólogas, se crea una psicología de abundancia. Cada persona está dando y en consecuencia abunda el amor, porque cada persona está pensando, ¿cómo voy a asegurar que la otra persona quiera seguir estando conmigo por el resto de la vida? No. En cambio, en la cohabitación, la psicología es absolutamente la inversa. El hombre y la mujer están pensando, vamos a ver si esta relación funciona. Entonces, a ver si esto resulta satisfactorio para mí. Entonces, cada uno está pensando qué cosa saca de la relación. Y efectivamente, las cosas están perfectamente divididas. Mis cosas, tus cosas. Cuando al final de una cohabitación deciden separarse, claramente cada uno sabe de quién es qué cosa, ¿no? Llévate tus cosas, ¿no? O me voy y me llevo mis cosas. Mañana paso por mis cosas, ¿no? Cada uno sabe perfectamente lo que hay. Y en consecuencia, según estas psicólogas, al interior de la relación de cohabitación se crea una psicología de escasez. Es decir, donde las personas están viendo qué cosas sacan en vez de qué cosas ponen. Y obviamente, cuando deciden dar el paso hacia el matrimonio, es absolutamente lógico, dicen estas psicólogas, que dure de 2 a 5 años, porque las personas no se han entrenado para el sacrificio. El noviazgo puro, previo, separado, que lleva al matrimonio para vivir juntos, entrena a los novios en el autosacrificio, en la autodonación, y los prepara para el tipo de relación que requiere una vida de juntos para siempre. Y en consecuencia, la lógica que señala que hoy en día es muy moderno, es muy lógico, es completamente de sentido común ir por un test drive antes del matrimonio, es en realidad no solamente tonto, sino fatal. Y una vez más, la sabiduría de la Iglesia se ve confirmada. Que tengas un buen día.